Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. A pocos meses, casi diría semanas, de las elecciones nacionales que tendrán lugar, como sabemos, el 25 de octubre próximo, no solamente hay campañas sucias para embarrar la cancha, para indudablemente incidir en la opinión pública, por parte, por cierto, de los poderes concentrados, de los grupos que representan a las grandes corporaciones, que no son capaces de llegar a los gobiernos a través de las urnas, a través de los mecanismos democráticos, pero sí a través de las alternativas que tienen, a través, por cierto, del dominio de los medios de comunicación hegemónicos y su capacidad de incidencia, de presión sobre quienes habrán de ejercer la primera magistratura. Por estos días recordamos que cuando asumió el presidente Néstor Kirchner, el entonces jefe de redacción del diario fundado por Bartolomé Mitre, el diario La Nación, José Claudio Escribano, le presentó un documento con una especie de condicionamiento para lo que sería su gobierno. Pues bien, obviamente ese condicionamiento no modificó el compromiso de Néstor Kirchner y luego de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con sus electores, con la sociedad argentina, con los objetivos trascendentes de nuestro país. Pero, como estamos cerca de las elecciones, vuelven a aparecer elementos para incidir en un cambio de rumbo. Concretamente, ayer, viernes 21, el editorial principal del diario La Nación lleva por título Reconciliación, Indultos y Amnistías. Y dice, en la bajada, es imperioso reemplazar las ansias de venganza por la disposición a perdonar desde el conocimiento íntegro de la verdad, midiendo a todos con la misma vara. En uno de los párrafos de este extenso editorial, que expresa, como ya se sabe, el pensamiento profundo de este diario hegemónico, cuando se cierra una década en la que nuestro país ha avanzado solo parcialmente respecto de su deber de investigar los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, deber que incluye los delitos cometidos por el terrorismo y no solamente por los agentes del Estado, cabe cuestionar la oportunidad y necesidad de su sanción, ya que el tema está especialmente cubierto por el derecho internacional. Y escuchen lo que sigue a continuación. Lo cierto es que después de más de una década de siembra constante y perversa de resentimientos, odios, divisiones y enfrentamientos entre los argentinos, nuestro país tendrá pronto una oportunidad para promover la reconciliación. Todo lo contrario a separar o dividir, puesto que reconciliar supone integrar, unir y acercar. Y hacia el final, dice también, es tiempo también de examinar lo actuado por el gobierno en este campo con el propósito de asegurar los avances, detectar los errores y abusos cometidos y poner fin a cualquier vestigio de impunidad. Bueno, precisamente para que no haya impunidad tiene que haber justicia. Y no puede haber reconciliación si no hay un esclarecimiento profundo de los hechos que conmovieron al país, que causaron la desaparición y muerte de 30.000 compatriotas a lo largo del ejercicio brutal de la dictadura cívico-militar genocida desde el año 1976 a 1983. Se pretende entonces borrón y cuenta nueva, olvidar el pasado y nada peor para construir el presente y el futuro del país si nos olvidamos del ejercicio pleno y permanente de la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa Desde la Gente, que como bien dice Mariana Anzorena, conducimos con cariño, con pasión, con profesionalismo Liliana Carpenzano, que ya tiene los auriculares puestos, y este servidor. ¿Todo bien, Liliana? ¿Lista para arrancar? Muy bien, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Y les comentamos que días atrás se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación una mesa en la que se recordaron los 100 años, el primer siglo del genocidio armenio. Estuvieron presentes el juez federal Carlos Rosansky, el filósofo José Pablo Feynman, el psicoanalista y periodista doctor Ariel Crespo, Alejandro Apo y el ex juez supremo Raúl Eugenio Zaffaroni. Hoy vamos a repasar parte de este interesantísimo encuentro. Hoy vamos a despedir a Daniel Rabinovich, un luthier que falleció ayer. Tal como circuló en un tuit por estas horas, en la tierra estamos un poquito más tristes. Estoy seguro que del cielo vendrán maravillosas risas. Ana Grondona nos va a acompañar dentro de unos instantes para pasar el peine fino sobre nuestras noticias y, por supuesto, siempre algo queda. Las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto, con la voz cantante de Mariana Anzorena, se meten hoy con el tema de las mujeres y el trabajo rural. Y Silvia Porritelli nos trae la historia de la cooperativa de trabajo Nuevo Sol, que está ubicada en Villa María, provincia de Córdoba. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. En los últimos años, algunos países de la región tuvieron que responder a las situaciones de crisis con políticas sociales para atender a la población excluida de la sociedad. En la Argentina, particularmente desde 2003, se comenzaron a implementar distintas medidas para revertir la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos. Una vez superada la etapa de emergencia, desde distintos estamentos, se desplegaron diferentes programas que apuntan a incluir a los ciudadanos postergados y convertirlos en actores activos de los procesos económicos. La herramienta más efectiva para llevar adelante este proceso fue la puesta en marcha de experiencias asociativas, en su mayoría cooperativas de trabajo. Tomando esta idea como premisa, el municipio cordobés de Villa María inició en su localidad una comprometida labor para integrar a jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Con ese fin, se creó en 2010 la Cooperativa de Trabajo Juvenil Nuevo Sol, con un doble objetivo: contener a los jóvenes y, a su vez, darles la posibilidad de autogestionarse un empleo digno. Los primeros beneficiados con esta iniciativa fueron chicos que trabajaban en las esquinas limpiando vidrios. Aldana Sequeiros es trabajadora social de la Secretaría de Desarrollo Humano y trabaja en el programa Iniciando Caminos de la Municipalidad de Villa María. Abrimos el lavadero y al poco tiempo, bueno, la cuestión era cómo organizamos a los chicos de manera tal que eso sea de ellos. Entonces ahí se empezó a pensar la posibilidad de armar una cooperativa de trabajo. Este es un proyecto básicamente orientado a que la cooperativa se autogestione entre jóvenes. Así que bueno, iniciamos los trámites, los chicos estuvieron de acuerdo y bueno, a partir de ahí se gestiona la cooperativa y en el año 2011 tuvimos la matrícula y en ese momento se firma un convenio, acuerdo, entre la municipalidad y la cooperativa. El lavadero de vehículos Nuevo Sol es un proyecto productivo de carácter asociativo impulsado por el municipio de Villa María. Si bien fue fundamental el apoyo técnico, económico y financiero que los jóvenes recibieron desde distintos espacios estatales, el trabajo previo de contención e inserción fue determinante para llevar adelante el emprendimiento. Había un trabajo previo con ellos. Antes de empezar el proyecto, había lo que se llamaba un equipo de operadores de calle, que yo lo coordinaba en ese momento, donde nos acercábamos a los chicos a las esquinas a charlar con ellos, a conocerlos, a saber cómo se manejaban, qué necesitaban. Entonces ya había un contacto previo, ¿sí? Ellos ya estaban al tanto del proyecto y les gustaba y les interesaba. Entonces cuando el espacio se abre, los chicos se involucran. De todas formas, no fue nunca un trabajo fácil con esta población porque hay mucha diferencia, digamos que no tienen horario, que no tienen jefe, que los códigos son los códigos de ellos como jóvenes, como grupo. Bueno, las cuestiones que circulan alrededor de las esquinas, que siempre hay alguien que les ofrece algo raro, bueno, entonces no fue fácil. Justamente se crea este espacio con la intención de ser un paso intermedio a un espacio de formación, de trabajo como una empresa. Incluir la etapa de la adolescencia fue uno de los principales desafíos que se propuso el municipio, ya que se trata de una edad de cambios importantes, un momento en que comienza a definirse el proyecto de vida de las personas. Muchas veces la falta de oportunidades hace que los jóvenes abandonen sus expectativas y caigan en la exclusión. También influyen en este proceso la situación de vulnerabilidad que los chicos viven en su entorno familiar y en las calles, además de la falta de formación y capacitación. Para llevar adelante este proyecto en el marco de la ley laboral, la municipalidad gestionó ante el INAES, el Instituto Nacional de la Economía Solidaria, la posibilidad de integrar a la entidad a jóvenes a partir de los 16 años, teniendo en cuenta la regulación horaria, ya que el trabajo no implique tareas de riesgos. Los intentos que se habían hecho antes de acercar a los chicos desde las esquinas a las empresas habían sido negativos, porque le faltaba toda esta parte, ¿no?, del hábito de trabajo, de entender lo que es un supervisor, un jefe de actividad. Entonces, bueno, este espacio es un espacio intermedio. Y bueno, hay algunos chicos que cuando abrimos el lavadero y la cooperativa se fueron adaptando, creciendo, y otros que no. No es algo simple de trabajar. Por muchas cuestiones también a nivel familiar, que también hay que intervenir, digamos, son trabajos bastante complejos, digamos, donde tiene que haber necesariamente un abordaje integral. Dedicada a la limpieza de colectivos de una empresa local, el lavado de autos y mantenimiento de centros educativos, consorcios y espacios verdes, la Cooperativa de Trabajo Juvenil Nuevo Sol incorporó a chicas jóvenes, en su mayoría madres adolescentes, quienes rápidamente se adaptaron a la iniciativa que les ofrece una alternativa laboral y al mismo tiempo contempla su nueva situación de jefas de hogar. Seguimos escuchando a Aldana Sequeiros, secretaria de la Cooperativa de Trabajo Juvenil Nuevo Sol. Y bueno, a partir del lavadero se empezó a generar vínculo con distintos clientes, distintas empresas. Una de esas empresas es la empresa de colectivos acá de Villa María, de transporte. Entonces, bueno, se firmó un convenio con esta empresa. A partir de ahí empezamos a limpiar y lavar los colectivos de esa empresa. Y ahí es donde necesitamos incorporar chicas por el tema de la limpieza interna de los colectivos. Dijimos, bueno, por ahí es una buena oportunidad para empezar a incorporar mujeres a la cooperativa. Y bueno, en su mayoría son todas chicas, mamás adolescentes. Algunas ya están con hijos y sola, bueno, los padres de los chicos no los acompañan. Entonces ha sido una gran oportunidad para las chicas. Y realmente ha sido muy productivo para el grupo en general. Para sostener y desarrollar el emprendimiento autogestivo, los asociados de la Cooperativa de Trabajo Juvenil Nuevo Sol realizan permanentemente distinto tipo de capacitaciones en oficios y también en cooperativismo. Entre los proyectos más ambiciosos se encuentra el de implementar el servicio de mecánica y mantenimiento de vehículos. En ese marco, un grupo de jóvenes de la cooperativa está realizando un curso de mecánica en general que dicta la Facultad Regional de la Universidad Nacional Tecnológica de Villa María. Y después lo que son cursos de oficio, en su momento me echó también lo que es, por ejemplo, capacitación en pulido, gente de acá de Villa María que se dedican a eso y que de la propia voluntad, digamos, han ido al lavadero a enseñar a los chicos para poder ampliar la actividad. Digamos, se va trabajando desde ese lugar. Y además tenemos una asesora en cooperativismo, que es la que permanentemente les está enseñando a los chicos lo que tiene que ver pura y exclusivamente con la cooperativa, cómo se toma la decisión y cómo se trabaja un reglamento. Todo este tipo de cosas que los chicos les lleva su tiempo aprenderlo, pero bueno, gracias a Dios hoy lo tienen muy madurado y, digamos, y funciona orgánicamente la cooperativa. Entonces, bueno, vamos viendo un poco a veces la necesidad también del momento, ¿sí? Ahora estamos viendo también el tema de hacer un poco de capacitación en salud, sobre todo para las chicas y que son mamás, para mejorar el cuidado del chico y el cuidado de ellas mismas. Aldana Sequeiros, que tal como le habíamos comentado, es trabajadora social, es la única integrante de la cooperativa que ingresó a la organización para dar apoyo profesional al proyecto. Aldana ocupa actualmente el cargo de secretaria y colabora en las tareas administrativas. Ahora Sequeiros explica cómo se realiza el reparto de ingresos. Hemos decidido que sea un poco por actividad, porque por ahí varía, si bien no es lo como debería ser a lo mejor el ideal de distribución a nivel cooperativo, ellos lo deciden así por una cuestión de organización y para hacer más justo el trabajo. Una cosa es, por ejemplo, el movimiento del lavadero de autos Nuevo Sol. Ahí los chicos, ellos tienen un ingreso en función de la cantidad de clientes que hacen la semana. Al final de la semana se distribuye. Distinto es los chicos que trabajan a nivel de los colectivos, que ahí lo que hacemos es la distribución mensualmente y vamos tratando de que cumplan horarios un poquito más fijos para poder cumplir con la empresa. entonces eso se manejan por otro lado, ¿sí? Y si hay una, por ejemplo, mantenimiento de espacio verde, el trabajo que se hace se distribuye entre los que fueron a hacer ese trabajo puntualmente. Pero, de todas formas, la cooperativa va generando un ahorro y con ese ahorro se cubren necesidades colectivas, por decir, el uniforme, cosas que van necesitando, lo mismo parte de herramientas, o sea, todo esto es capital común. De acuerdo a la necesidad de la cooperativa, se van comprando hidrolavadora o maquinaria para mantenimiento de espacios verdes, pero lo que es el ingreso depende en función de en parte de los clientes, digamos, puntualmente. Los chicos no tienen ningún subsidio extra, ni el municipio, ni cualquier otra entidad. Eso realmente es un orgullo porque le da la oportunidad a los chicos de trabajar realmente, eso es muy positivo. Luego de 5 años de gestión, los cooperativistas lograron independizar su trabajo del municipio. Establecieron su propio estatuto y de manera democrática y participativa deciden todas sus acciones. Simplemente lo que hay entre la municipalidad y la cooperativa es un acuerdo para, bueno, que tengan su espacio, digamos, de edilicio y el acompañamiento profesional, pero el resto es 100% cooperativa. La municipalidad no interfiere en las decisiones de la cooperativa. Al contrario, lo que intenta por ahí es decir, bueno, acercar a un cliente. Por supuesto, somos proveedores de la MUNI y también le lavamos los vehículos a la municipalidad, pero el resto es absolutamente independiente. Las decisiones las toman los chicos, todo ya está en sus manos, digamos. Ya no es algo que necesite de los profesionales adultos todo el tiempo. No, los chicos ya hoy por hoy lo manejan ellos. Los excedentes que se aporta al Fondo Común de la Cooperativa se invierten en nuevas maquinarias y elementos para desarrollar las distintas actividades. Actualmente la Cooperativa de Trabajo Juvenil Nuevo Sol cuenta con 20 asociados, chicas y chicos que sueñan y ponen todo su esfuerzo para que el proyecto colectivo crezca. Para el año que viene planean abrir un taller de motos y otro lavadero. Con solidaridad y ayuda mutua, todos apuestan a un futuro mejor. Si quieres saber más sobre esta interesantísima experiencia de inclusión social y de generación de empleo digno, puede visitar su página de Facebook, tome nota, Coop Nuevo Sol Lavadero, así se escribe, o escribir al correo electrónico, tome nota, coop.juvenil.nuevosol@gmail.com. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. A ver, a usted que está escuchando ahí detrás del parlante o del auricular, ¿de qué y por qué se ríe? ¿De qué y por qué nos reímos? La respuesta quizás la encontremos en la charla que está destinada para artistas que trabajan con la comicidad y para el público en general, y que tendrá como eje principal el análisis y reflexión de los recursos corporales y la dramaturgia en el armado de una rutina cómica. También se proyectarán para ejemplificar el análisis algunas rutinas de diferentes artistas. Los temas a analizar serán el estatus, los objetos en la comicidad, los contextos ceremoniosos, ritualizados, etcétera, palabra cómica y chiste, los conflictos. El encuentro estará a cargo de Cristian Forteza, que es director y docente teatral, y está coordinado por el área de varieté del Centro Cultural de la Cooperación. El encuentro será este lunes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados, y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Forma abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 22:30 horas por CN23. Sumate al debate. Desde la gente. Personajes que hicieron historia. Felices. Qué suerte habernos encontrado en este lugar íntimo y discreto, así podemos tomar una copa juntos. Hacía tiempo que quería hablar con usted. Felisa, yo quiero insistir en lo nuestro. No, no se vaya. Felisa, no se vaya, por favor. Por favor, quédese. Siéntese. Felisa, se lo ruego. Usted tiene que perdonar conmigo. Se lo ruego, Felisa, que me perdone. Perdóneme, Felisa, se lo suplico. Usted no sabe lo que yo necesito. Una mirada suya. Ayúdeme. Extraiga de ese instrumento los sonidos más conmovedores. Conmovedores para la mesa 2. No podíamos ni queríamos dejar de recordar a este queridísimo luthier que en los últimos casi 50 años no dejó de hacernos reír de una manera verdaderamente inteligente. Daniel Rabinovich tenía 71 años y sufría problemas desde diciembre de 2012, cuando había sufrido un infarto en Uruguay, donde se encontraba presentando un espectáculo. Pertenecía a Le Luthier desde su fundación en 1967 y era uno de los miembros más populares, junto a Marcos Moonstock, dentro de un quinteto que completaban magistralmente Jorge Marona, Carlos López Pucho y Carlos Núñez Cortés. Sin duda, todos recordamos a Rabinovich por su humor, su picardía, su inocencia y su repentismo, pero además tenía enormes dotes musicales para ejecutar la guitarra y el violín, junto a otros instrumentos informales. Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Mastropiero cuando ya era grandecito. Cuando ya eran grandes hitos en la historia de la música. Por ejemplo, un conocido crítico se refirió a Mastropiero. Punto. Con esto termino. Con estos términos. Le falta el... Con estos términos. No le han puesto... ¿No es? Arriba la T. Ahí. A veces se borra... ¿Cómo es? La diéresis. No tiene... Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero con métodos. Con métodos pocos. Claro. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaz ambición. Tenaz, en el medio no hay nada, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales en que estuve excitado, muchas veces he citado el fracaso de su operación, el fracaso de su ópera, Sion y el judío era antes, y el judío errante, que se basaba en una vieja leyendo ebria. En una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Hebrea va con H. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici, con las vicisitudes más adversas. Por entonces conoció a los condes de Freistadt y cuando ya no podía más, acudió a la condesa. Ella lo conectó a Mastropiero con el agregado cultural de la Embajada de la República de Banania. Hace exactamente una semana, en el sitio web Ciudad X de Córdoba, lo entrevistaban al luthier Carlos Núñez Cortés. Si imaginan un Le Luthier sin los 5 integrantes originales, y él contestaba: las opiniones están muy divididas. Yo soy, de todos, el más romántico en ese aspecto. Sueño con que Daniel se cure y volvamos a ser el Dream Team, nosotros 5, y actuar el mismo grupo que nació el 4 de septiembre de 1967. Hoy por hoy, Tato Turano o Martín O'Connor reemplazan a Daniel con buen resultado. No te diré que no se nota un cambio porque Daniel es único. Pero el espectáculo se hace sin modificaciones y el resultado está a la vista. Chao, Daniel, y gracias. Lo despedimos con enorme tristeza, pero también con infinito cariño y reconocimiento. Hasta siempre, Daniel. Cierta vez le encargaron a Mastropiero una partitura para la solemne entrega del premio de epistemología de la Universidad de la Sorbona en París. Mastropiero aceptó, pero por un equívoco su obra tuvo más repercusión que la esperada. Le habían encargado una obra para la Sorbona, y Mastro Piero entendió para las hormonas. Este error de Mastro Piero le cerró la puerta de los círculos filosóficos, pero le abrió un enorme prestigio en las bailantas. Sobre todo porque esa cumbia, Dilema de Amor, se convirtió en el gran éxito del popular grupo Los Brillantes. Estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva. Y me miraba sin parar. Si los jóvenes se atraen, ya nada los detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene. Salimos a bailar, la miré, me miró. Y el deseo fulminante los atrapó. Y mientras se movía, qué fascinante, para impresionarme, qué sugerente, se puso a hablarme, qué excitante, de filosofía, qué interesante. De inmediato reaccioné, y ahí mismo en la pista, ahí mismo en la pista, la enfrenté y le pregunté si era aristotélica o tomista. La. No paramos de bailar, nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología. Los jóvenes intentan palabras cada día, se ve que ahora lo llaman epistemología. Qué bonito mi amor, qué bonito mi amor, hacer cada día, invito los dos, la epistemología. Tocamos muchos temas de antropología y entonces hicieron la epistemología. Del estructuralismo, del rumbo del arte y el existencialismo de Kierkegaard a Sartre. Ella sacudía su estructuralismo y hacía lo mismo con su antropología. Vamos a cambiar esta vida vacía, vamos todos a estudiar epistemología. Desde la gente, desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Seguramente en próximos programas vamos a profundizar estos temas, pero no quería dejar pasar la oportunidad de comentar algunos párrafos del informe que la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, dio a conocer esta semana y que está relacionado con proyectos de ley que esperan en el Congreso para ser discutidos. Allí están los proyectos de la diputada Soledad Carrizo sobre el establecimiento de un cupo mínimo de mujeres en la integración de los consejos de administración y la creación de un fondo de educación y capacitación cooperativas. También está el proyecto que propone la expropiación y declaración de utilidad pública del Hotel Bauen, que fue girado a 4 comisiones de la Cámara Baja. Finalmente, se solicita la modificación de leyes para lograr la profundización de la transparencia y participación en la economía social, la creación de un Ministerio Nacional de Asociativismo y Economía Social y la modificación de la ley sobre el régimen legal de cooperativas de trabajo. Pues bien, solo eso, señores legisladores. Esperemos que antes de que finalice el año actual puedan discutir sobre estos proyectos y, sobre todo, escuchar la opinión de los cooperativistas, acerca de lo cual, por supuesto, hay diferentes opiniones. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona ya está en nuestro estudio, lista para hacer nuestro comentario, un comentario de actualidad, como siempre, pero esta vez no va a ser de la esfera internacional y universal, sino focalizado en la República Argentina. ¿Es así, Ana? Es así, es en la República Argentina, en el contexto regional. Ah, muy bien. Sí, saliéndonos un poco del calor y la agitación electoral que vivimos y ese ritmo frenético, a veces está bien mirar los procesos de más largo plazo, esas grandes líneas de política regional, como es ni más ni menos que la integración. Un tema, claro, estratégico, de enorme importancia. De enorme importancia y de muchas dimensiones, ¿no? Pues está la integración económica, la integración social, la integración cultural y en este caso también la integración a nivel de las universidades. Me refiero al anuncio que se realizó en las últimas horas, que realizó Hugo Trinchero, actual rector de la Universidad de José C. Paz, que fue también el decano de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que anunció un proyecto muy interesante de producir una universidad de la patria grande. Ah, pero suena fantástico, ¿no? Sí, verdad que sí. Retoma una experiencia que está vigente desde el 2010, pero que es una experiencia que ha sido más localizada. Me refiero a la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, que fue una iniciativa sobre todo del Brasil, en Foz de Iguazú, que ha tenido algunos proyectos muy interesantes, pero que no ha logrado quizás la envergadura que requiere un proyecto de integración universitaria. Lo que decía Trinchero los otros días es que lo que se está pensando es una red de universidades e institutos, y además esto me parecía incluso de lo más interesante. Pensada esta articulación de las distintas universidades, institutos, centros de investigación a partir de una agenda de problemas, ¿no? Es decir, a partir de un conjunto de necesidades que se diagnostica que tienen las ciencias, que tienen las sociedades latinoamericanas. Y que son comunes para toda la región, evidentemente. Sí, y generar intercambios y conocimiento en común a partir de esto, pensar en la escala de producción de conocimiento que nos puede brindar lo regional, es realmente se suma a las diversas cuestiones que hemos podido abrir como utopía realizada, o por lo menos a realizar, o por lo menos proyectada para hacerlo en los últimos años. Y también me pensaba, mientras leía esta noticia en Página 12, porque no es una noticia que hayan levantado todos los periódicos, me acordaba de las discusiones que a mí me interesan tanto y me parece que compartimos este interés de la década de los 70 en torno de la ciencia, la cultura y cómo generar efectivamente esta perspectiva latinoamericana. Y me acordaba puntualmente de un libro que reeditó hace muy poco la Biblioteca Nacional, otra gran institución que ha fomentado la integración regional, un libro decía que se llamaba Ciencia y Política en América Latina, escrito por Amílcar Herrera, un personaje extraordinario, y en ese texto, que es un texto central para el pensamiento científico latinoamericano, justamente lo que argumentaba Amílcar Herrera era la necesidad de producir una escala regional para el desarrollo científico y tecnológico como el único modo de superar la dependencia cultural en ese terreno. Tantas décadas después, ¿no? Tan duras algunas de ellas, me parece más que auspicioso este proyecto de Universidad de la Patria Grande, y ojalá que prospere y ojalá que sea creativo, como le gustaban las cosas a Amílcar Herrera y también a un compañero de ruta, aunque con sus polémicas, Oscar Barsasqui. Y la verdad que desde esta columna querría saludar ese proyecto y desear que sea tan creativo como parece que puede ser. Es un proyecto, indudablemente, Ana, de enorme importancia, porque a veces se concibe a la integración regional solamente en términos políticos, digamos, a nivel de los gobiernos, de los estados nacionales, o de, digamos, la unidad aduanera que pueda haber en un ámbito regional integrado. Pero esto apunta mucho más lejos, efectivamente, porque la integración se tiene que hacer sentir en la vida cotidiana de las sociedades, que ahí es donde se valora, se perfecciona y se consolida. Así que bienvenida a esta iniciativa y, como siempre, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta el sábado. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. El ciclo lleva como nombre Tempestad en Nuestra América, historia de las revoluciones nuestroamericanas del siglo XX. El primer encuentro será la Revolución Mexicana, alcances y límites de la primera revolución social del siglo XX. En esta charla, el doctor Gustavo Guevara expondrá acerca del proceso revolucionario mexicano, analizando sus causas y su desarrollo. Asimismo, se debatirá en torno a sus principales conquistas y los motivos de sus limitaciones y fracasos. El expositor será el citado doctor Gustavo Guevara de la Universidad de Buenos Aires. Este encuentro será este lunes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. Los próximos encuentros serán en septiembre, la Revolución Boliviana en octubre, la Revolución Cubana en noviembre, la Revolución Sandinista y en diciembre la Revolución Bolivariana. Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Forma abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 22:30 horas por CN23. Sumate al debate. ¿Usted es lector? ¿Le gusta hablar de literatura? De ser así, apunte este encuentro del próximo lunes que se llama precisamente Hablar de Literatura. Allí, Susana Chela se referirá a La Segunda Fundación, el libro de Marina Serrano y Martín Coan, y hablará sobre poemas concretos de Cecilia Romana. Pero hay más atractivos. Pablo Mainetti tocará el bandoneón, habrá brindis y rifa de 10 combos de remera y libros. La entrada es libre y gratuita. ¿Qué más? Paso en limpio, este lunes a las 19, Hablar de Literatura en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente, visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Estamos acá con nuestro espacio de género. Nos acompaña, como siempre, Mariana Anzorena. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muy buenos días a todos. ¿Qué nos trajiste hoy para compartir? A ver, trajimos, con las chicas estuvimos analizando este tema que hace rato tenemos ganas de tratarlo. A ver, si yo te digo un productor rural, es una palabra bastante común. ¿Pero sí. ¿Se escucha a menudo una productora rural? No necesariamente. No, masculino, ¿no? Sí, no se escucha. Sí, son siempre los hombres de campo y los que se ve, bueno, qué sé yo, sí, se asocia al varón. El varón es el productor rural. Sí, es una tarea de varón, sí. Y sí. No es así, en absoluto. Hay muchísimas mujeres que son productoras y muchas de ellas ni siquiera lo saben, el rol que tienen. Mira. Por un montón de cuestiones que quisimos indagar, y para eso vamos a tener una comunicación telefónica con Maricel Magario, que es miembro del equipo técnico de la Unidad Ambiental y Social de la Unidad para el Cambio Rural. Esto es un organismo que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Porque en definitiva, como mujeres 100% urbanas que somos y sabemos tan poco de la mujer y el trabajo rural, quisimos abordar esta temática. ¿Y quién mejor que Maricel para desasnarnos, para adentrarnos, para aclararnos esta problemática? Así que si les parece, vamos a compartir la entrevista con Maricel. Muy interesante, por cierto. Dale. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente, desde la gente. Comunicación telefónica. Bueno, Maricel Magario, muy buenos días. Hola, buenos días, Mariana. Un gusto, muchas gracias por invitarnos y por darnos este espacio. Muy bien, Maricel, queremos aprovecharte, ya que estás integrando este equipo técnico de la Unidad Ambiental y Social de la Unidad para el Cambio Rural, que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, para hacerte algunas consultas y desasnarnos un poco respecto a una temática que teníamos hace rato ganas de tratar, que es hacer una radiografía sobre las mujeres y el trabajo rural. Entonces, lo primero que queríamos consultarte era eso mismo, si nos puedes hacer un breve diagnóstico, nos puedes sacar una foto de cómo está hoy la mujer a nivel laboral en el campo? ¿Cuántas mujeres registradas están? Si nos puedes dar un pantallazo para... Somos tan urbanas y sabemos tan poco de este tema, a ver si nos ayudás un poquitito a desentrañar esta temática. Sí, bueno, justamente como vos decías, Mariana, digamos, los distintos organismos que trabajan con el enfoque de género, la identidad y ver cómo participan varones y mujeres en los distintos espacios, en el espacio doméstico, en el espacio productivo, generalmente se centran y ponen su foco en pensar el lugar y el rol que está ocupando hoy las mujeres urbanas. Pero hay poca información, o quizás todavía no se visibiliza y no entra como prioridad pensar a la mujer rural y visibilizarla en su labor productiva. Así es. Desde la Unidad Ambiental y Social, justamente como unidad transversal dentro de la Unidad para el Cambio Rural, que trabaja con programas que tienen financiamiento de organismos internacionales, tiene uno de sus objetivos centrales y prioritarios es trabajar visibilizando y dándole un lugar a las mujeres rurales, tanto a los productores y a las productoras, pero hay un fuerte trabajo en pensar y en poder trabajar para visibilizar a las mujeres productoras que trabajan en los distintos proyectos productivos en el campo y haciendo muchísimas actividades que muchas veces no son reconocidas como productivas, porque en la ruralidad básicamente se tiene como modelo, si se quiere, al varón como productor, pero no se visibiliza todo el trabajo que realizan las mujeres productoras. Y esas mujeres productoras, sí, si tuviéramos que cuantificarlas, ¿de cuánto hablamos, por lo menos de lo que se pueda estar registrado, no? Porque supongo que habrá otro porcentaje que no será fácil de cuantificar. Sí, hay algunos registros, o sea, los productores y las productoras se registran, pero a nivel, por ejemplo, de lo que nosotros trabajamos, estamos empezando a desagregar los datos por sexo. Esto es este último tiempo, justamente por la falta de información, de poder saber cuántas mujeres y cuántos varones participan y están trabajando en el espacio productivo, todos nuestros registros desde tiempo estaban no se dividían, no se desagregaban por sexo, que es una de las grandes dificultades para poder después mostrar cuántas mujeres participan. Entonces, este último tiempo, uno de nuestros trabajos y nuestras líneas es que cada una de las acciones que se realicen y el registro que se haga desagregado por sexo. Entonces, para poder empezar a cuantificar cuántas mujeres participan. Pero también hay otro problema, que muchas veces cuando los técnicos se acercan a los lugares, al campo, muchas veces se dirigen a los hombres, uh-huh, y son ellos los que se definen como productores y las mujeres asumen un rol más de ayudamos y acompañamos las actividades que realizan los hombres. Ellas mismas muchas veces no reconocen el trabajo que realizan durante toda una cadena productiva y también la invisibilidad de los mismos técnicos que quizás se queden o busquen como interlocutor a los productores varones y entonces siguen quedando invisibilizadas las mujeres durante todo ese proceso de una cadena productiva donde tienen una alta participación y una incidencia importante en todo ese trabajo, pero no se logra visibilizar ese trabajo que ellas realizan. En la autodefinición muchas veces que ellas dicen, nosotros ayudamos, nosotros colaboramos, pero no definen la tarea que ellas realizan como productiva y como que lo están haciendo. Entonces, también tenemos que trabajar justamente para poder visibilizar ese trabajo y que ellas se reconozcan como productoras y puedan justamente, muchas veces no son sujetas a créditos y el que es sujeto a crédito es el varón, uh-huh, no son sujetos de asistencia técnica, sino es el varón, porque lo consideran al varón en su rol como productor y no así a la mujer. Entonces, tenemos que empezar primero como trabajando, logrando la visibilización de ellas y de los propios técnicos cuando se acercan a los territorios, de considerar tanto a los varones como mujeres en el espacio productivo como trabajadores y trabajadoras. Entonces, podemos deducir que era la pregunta que íbamos a hacerte a continuación, que evidentemente no trabajan en igualdad de condiciones hombres y mujeres en el campo. No, ahí justamente nosotros entendemos que hay una brecha y hay resistencias y obstáculos que tenemos que ir atravesando, que vienen en algunos casos desde las propias productoras y productores de cómo se definen, desde los mismos técnicos, desde quienes pensamos las políticas públicas, que pensamos las políticas públicas en la agricultura y en la ganadería, dirigidas en la mayoría de los casos como productores. Hay un estereotipo muy fuerte, arraigado, que quien trabaja y quien produce siempre es el productor. El genérico masculino que utilizamos en el lenguaje, generalmente cuando hablamos de la producción hablamos del productor, y es muy difícil incorporar a la mujer productora en ese espacio. Desde distintos lugares vemos que hay sesgos y estereotipos que siguen ubicando al varón como en un lugar privilegiado en el espacio productivo fundamentalmente rural. Y Maricel, ¿cómo trabajan entonces para torcer ese rumbo, esos estereotipos instalados, y visibilizar y hacer protagonista a la mujer rural? ¿En qué acciones trabajan concretamente? Bueno, desde la Unidad Ambiental y Social, como unidad transversal, acompañamos a todos los programas y proyectos que se ejecutan desde la UCAR. Los programas y proyectos se ejecutan en las distintas provincias con las que trabajamos con estos equipos técnicos para que puedan conocer de qué se trata el enfoque de género y poder reconocer las inequidades que se ven y se visibilizan claramente en el espacio productivo. Y desde ahí, desde nuestro espacio de acompañamiento, tratamos de que se reconozcan las brechas y que se reconozca a la mujer como productora. Trabajamos justamente revisando cuáles son nuestras propias resistencias y obstáculos, trabajando con las estadísticas, con las pocas que se nos presentan, como para que se puedan visualizar los datos. Son para nosotros una evidencia concreta de la invisibilidad y de las brechas que hoy se encuentran las mujeres, tanto urbanas como rurales, y en la ruralidad mucho más acentuadas. Y en la ruralidad también aparece un tema no menor, que tiene que ver con que las mujeres muchas veces realizan las actividades productivas, las realizan dentro del propio espacio doméstico. Claro. Es decir, la huerta, la cría de los animales, el darles de comer, el darles el agua, la agricultura, muchas veces no está separada del espacio privado, de la casa, entonces queda todo en el mismo ámbito. Uh-huh. Y esto dificulta también poder separar qué son las tareas que realizan dentro de las tareas domésticas, las tareas reproductivas con las tareas productivas. Sí, eso hace que aún más se invisibilice ese trabajo productivo. Y nosotros tratamos justamente en estos espacios poder, como técnicos, reflexionar acerca de reconocer estas brechas y ver desde el lugar que nosotros trabajamos y acompañamos, cómo podemos trabajar para disminuir y achicar y cerrar esas brechas para que hombres y mujeres puedan tener fundamentalmente una equidad y generar condiciones de equidad en el acceso, uso y control de los recursos. Nosotros, cuando otorgamos un crédito, tenemos la posibilidad, o se definen cuando qué organizaciones se van a elegir y cómo participan, de poder involucrar y poder sumar a las mujeres si consideramos esto, y hacer determinadas preguntas y cuestionamientos que nos permitan detectar esas brechas y ver desde el lugar donde nosotros participamos cómo podemos ir generando acciones que puedan ir achicando y cerrar brechas. Está clarísimo, Maricel, es muy interesante el trabajo que hacen ustedes. Ojalá esto siga siga, porque esa brecha hay que achicarla. Nos has desasnado, nos has clarificado un poco la situación. Es muy amplio el tema, pero para tener una aproximación a esta temática ha sido muy clara y te agradecemos muchísimo que nos hayas prestado tu tiempo en esta columna de visión de género, y te esperamos. Seguramente te vamos a contactar una próxima vez para seguir teniendo más información de esto que tanto nos interesa. Te agradecemos muchísimo, que tengas muy buenos días. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Chau, chau, hasta la próxima. Estábamos hablando con Magrisel Magalio, que es técnica de la Unidad Ambiental y Social de la UNCAR, que es la Unidad para el Cambio Rural, que es un organismo que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, hablando sobre la mujer y la ruralidad. Bueno, la verdad que Mariana, agradecer a Maricel y a vos en principio por haber traído esta información que, como bien decías al principio, al menos yo desconocía, porque bueno, uno puede pensar que sí, que puede haber mujeres trabajando, pero desde otro lugar, no asumiendo esta cosa de productora, así como más haciéndose cargo de una tarea importante, de una tarea que requiere de mucha energía y de mucho conocimiento. Por ahí uno piensa en una mujer agricultora trabajando la tierra desde otro lugar, pero esto es otro nivel, así que bueno, muchas gracias por haber traído esta. No, por favor, es muy interesante y está muy piola que existan estos equipos, visibilizarlos para saber que se hace todos los días trabajo para visibilizar estas problemáticas, así que estuvo muy piola esta columna y nos vamos a despedir. Como todos los sábados hemos elegido nuestro tema musical, en este caso al Rally Barrio Nuevo. Y su tema musical, Una Mujer. Bueno, muchas gracias. Una mujer que ha despertado y remonta vuelo como un ave en el verano. Almita de Dios, campesina luna la alumbró con su alegría disfrazada de dolor. Niña que una sombra la llevó, lejos de los ojos que una vez amó. Tan deshojadas van sus ramas, como prisionera de una luz samaritana. Como esa canción que su cuerpo entero estremeció, como esa historia que su vientre encadenó. Mírame a los ojos, por favor, me dijo. Bésame esta boca que no te olvidó. Y ha de volver cada mañana a buscar los besos del ayer, a barrer el patio de su infancia, a rescatar mi corazón de algún dolor. Y ha de volver con su alegría, con su prisionera libertad, a silbar eternas melodías, a contemplar mi soledad con su calor. Una mujer que ha despertado y remonta a vuelo como un ave en el verano. Almita de Dios, campesina luna la alumbró con su alegría disfrazada de dolor. Niña que una sombra la llevó, cuidando los versos de su corazón. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Como es habitual a esta altura del programa, promediando la hora y media de transmisión, le comentamos, pero seguramente usted ya lo escuchó desde el primer momento, que pasaron por aquí el editorial, por supuesto Ana Grondona y su análisis de nuestras noticias, y nuestra compañera Mariana Anzorena, que es la locutora que presenta Desde la Gente, con la situación de las mujeres que trabajan en el campo, una tarea extremadamente compleja y dura. Por cierto, nos falta el resumen de la interesantísima mesa en la que se conmemoraron los 100 años, el primer siglo del genocidio armenio que tuvo lugar entre 1915 y 1923. Pero, recuerde, siempre que quiera volver a escuchar algo o recuperar alguno de los fragmentos de nuestro programa que usted no alcanzó a sintonizar, pueden ingresar en cualquier momento después de hoy, naturalmente, a, tome nota, www.imfc.cop y allí buscar el banner de nuestro programa, Desde la Gente. Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista. Y como es habitual, semana tras semana, vamos a compartir con ustedes algunas de las publicaciones que recibimos. Yo tengo, Liliana, a la vista el número 216 de la revista Idelcop. Que es un libro ya. En realidad es dice un revista, libro. Pero es un libro. Claro, se llama revista, pero tiene 230 páginas. Claro. Realmente es un trabajo muy serio, muy bien hecho, una recopilación de diversos temas, diversos artículos, diversos autores. En rigor, esta es una publicación que debe estar presente en todas las bibliotecas cooperativas, pero además es de gran utilidad para los investigadores en el campo de la economía, la sociología y todo lo que tenga que ver con la organización popular. Les cuento que este número, les reitero, el 216 que acaba de aparecer, tiene entre otros artículos los siguientes. Uno de ellos, resignificaciones del cooperativismo en el marco de la expansión de políticas de economía social, a cargo de la licenciada Guadalupe Indi, interpelar la ideología del consumo, otro trabajo muy interesante de Rodrigo Fernández Miranda, y después, por ejemplo, la autogestión obrera y la propiedad colectiva de los medios de producción, el dilema de la tecnología como materialización de las relaciones de producción capitalistas, nuevamente de Roberto Fernández Marino. Más adelante habla del Encuentro Internacional, la economía de los trabajadores, un espacio de debate sobre la autogestión, y les comento un título más solamente, el debate sobre el anteproyecto de ley federal de cooperativas y mutuales por Gustavo Sosa. Es realmente un número imperdible de la revista Idelcop. Mucha información, mucho material importante. Yo estoy con la revista Acción, esta sí es una revista de la segunda quincena de agosto, en el apartado de historia del cooperativismo, y quiero compartir algo que tuvo que ver con el golpe militar de 1976 y sus consecuencias inmediatas. El título del artículo se llama Golpe a las cooperativas y dice: con vistas a las reformas económicas necesarias para instaurar un modelo de corte neoliberal, la Junta Militar emprendió un proceso de reconversión de normas y a pocos días del golpe, el 2 de abril de 1976, encomendó a su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, la elaboración de un diagnóstico de la situación económica. Ese análisis concluyó con las pautas básicas de un programa de acción que incluía en el ámbito financiero la anulación de la ley de nacionalización de los depósitos y la necesidad de un nuevo marco legal. En dicho contexto, los técnicos del Banco Central de la República Argentina elaboraron un anteproyecto de ley de entidades financieras orientado a facilitar la concentración bancaria. La norma proyectada proponía eliminar la forma jurídica cooperativa como base de la organización de servicios bancarios, reservándola exclusivamente para las sociedades anónimas. El texto prohibía así a las cajas de crédito la captación de depósitos a la vista, recursos que generaban el 70% de sus fondos prestables, reservando ese servicio solo para los bancos comerciales. De esta forma, el modelo de acceso al crédito para los sectores más desprotegidos que habían representado las cajas, entraba en jaque a partir de un proyecto que buscaba posicionar a los grandes actores bancarios como únicos operadores financieros. Entonces, los dirigentes del IMFC, además de reclamar el apoyo de las dos centrales cooperativas argentinas, Coninagro y Coopera, que ahora es Cooperar, en ese momento se llamaba Coopera, así es, y de la Alianza Cooperativa Internacional, recurrieron a la publicación de solicitadas para evitar que las cajas de crédito terminaran vaciadas por la acción de la futura ley. El 22 de diciembre de 1976 apareció la primera de las solicitadas en los principales diarios del país. Al texto suscribieron alrededor de 6.500 entidades sin fines de lucro, como cámaras empresarias y centros comerciales, asociaciones vecinales de fomento y de servicios públicos y mutuales, entre otras. Finalmente, y con el tema y la discusión instalados, el esquema original previsto por la dictadura no llegó a materializarse de forma completa. El 15 de febrero de 1977, el Poder Ejecutivo sancionó la Ley 21.526 de entidades financieras. La norma, si bien vedaba a las cajas de crédito la facultad de operar en el futuro con cuentas a la vista, les otorgaba la posibilidad de transformarse en bancos comerciales conservando su forma jurídica cooperativa. Para ello se daba plazo de un año, extensible a dos, a partir del momento de su entrada en vigencia, para adecuar la estructura de las cajas al nuevo régimen legal. Ya termino, es largo, pero vale la pena. Una vez conocido el texto definitivo, el Consejo de Administración del Instituto Movilizador evaluó sus principales características y llegó a la conclusión de un empate. Si bien la ley representaba lo opuesto a la visión del sistema financiero que tenía el instituto y no permitía la operatoria de las cajas de crédito, la posibilidad de transformar las entidades en bancos cooperativos era un logro a valorar si se consideraba el durísimo contexto en el que se había operado. Aproximadamente 300 cajas de crédito de las 400 existentes en 1977 optaron por transformarse, dando lugar a 77 bancos cooperativos, entre ellos el Banco Credit Coop. En suma, se había logrado preservar la vida de las entidades, lo cual no era poco. Nos quisieron borrar del mapa, pero no pudieron. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Camino a cumplir 25 años y con 3 millones de ejemplares impresos, la editorial Desde la Gente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos invita a la premiación de los seleccionados del concurso de cuentos Floreal Gorini 2015 con la presencia de los autores y el jurado. Los 12 finalistas por orden alfabético son Pablo Eduardo Alvarelo, Mi padre fue un destacado hombre bala, Mariela Fernández, El descubrimiento, Anaí Flores, Anfibias, José Manuel Gómez Vega, La epopeya de los Chamorro, Elizabeth Adriana Jorge, Villa la Cruz, Roberto Montaña, La indemnización, Jorge Horacio Nieva, De sangre y polvo, María Marta Ochoa, En el fondo, Julián Silva Puentes, Las tetas fugaces de Marielita Starr, Horacio Martín Rodio, Tiempo de soledad, Rafael Urreta Vizcaya, La pisada, Juan Federico Bonses Chau, El capodocho. El día de la premiación estarán presentes la escritora Ana María Ram, el escritor Vicente Batista, el poeta Juano Villafañe, el director de ediciones Desde la Gente, Jorge Testero, y mi compañero del éter, Edgardo Form. Será este martes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente, desde la gente. Efemérides. Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco Otomano llevó a cabo uno de los mayores genocidios, el primero del siglo XX. Más de 1,5 millones de armenios fueron masacrados. 2015 es el año del centenario de aquellos terribles sucesos que reclaman por memoria, verdad, justicia y reparación. Precisamente bajo ese lema, a un siglo del genocidio armenio, memoria, verdad, justicia y reparación, días atrás se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini una conferencia organizada por el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La charla fue coordinada por el periodista Alejandro Apo y contó con la participación del ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, el filósofo y escritor José Pablo Feynman, el juez federal Carlos Rosansky, el periodista y psicoanalista Ariel Crespo y con nuestro compañero del éter, el legislador porteño y dirigente cooperativista Edgardo Form. La fecha del comienzo del genocidio armenio se establece el 24 de abril de 1915. En la noche de esa trágica jornada, más de 200 miembros de la comunidad armenia, mayoritariamente intelectuales y religiosos, fueron arrestados y asesinados por las autoridades turcas. Fue el primer genocidio del siglo XX. Fue una limpieza étnica programada que acabó con la vida de más de 1,5 millones de personas entre 1915 y 1923. 100 años después, el gobierno turco no reconoce aquellos actos como un verdadero genocidio. Ariel Crespo es médico, psicoanalista y periodista, autor de varios trabajos en torno al genocidio y los medios de comunicación. En su exposición, trazó líneas y conceptos para poder pensar al primer genocidio del siglo XX y su relación con la palabra y la comunicación. Cuando yo hablo de resignificar la situación del genocidio turco, hablo de mostrar las manipulaciones turcas apoyados en la omnipotencia del pensamiento, apoyados en la manipulación de los medios de comunicación y en el falso periodismo independiente. Entonces, ¿cómo se reproducía el discurso del poder? ¿Desde qué lugar? Desde el que lo manipulaba. La impunidad y el silencio, otra forma de comunicación, dieron lugar después a otros hechos terroríficos. Acuérdense cuando en Obersalberg, Hitler, junto con Heydrich, su delfín, Himmler, Göring y alguno más que me olvido, dijo quién el día que se decidió la solución final, ¿quién va a recordar hoy el asesinato de los armenios? Claro, los genocidas piensan así. Nosotros creemos firmemente que es necesaria la memoria, la verdad, la justicia y la reparación para este pueblo perseguido. En los días siguientes a la matanza del 24 de abril en Estambul, la cifra de detenidos llegó a 600. Posteriormente, el gobierno turco deportó a toda la población armenia y los obligó a una marcha forzada por cientos de kilómetros, atravesando zonas desérticas. La mayor parte de los deportados murió a causa del hambre, la sed, a la vez que los sobrevivientes eran robados y violados por los gendarmes que se suponía debían protegerlos. El genocidio armenio fue históricamente silenciado. Ese negacionismo pretendió evitar el juzgamiento, porque es imposible hacer justicia sobre lo que no sucedió. Pero la negación del genocidio armenio también hizo que no se pudiera elaborar lo sucedido, y sobre esta cuestión profundizó el juez federal, doctor Carlos Rosansky. Lo que se pretende con esa impunidad es que no se pueda elaborar lo sucedido. Y ahí entonces la herida psicológica es de una profundidad tan alta que en el caso del genocidio armenio, en un trabajo que también veo que lo tiene acá José Pablo, yo espero que no hayamos elegido la misma página, de Rita Cristina Cuyum-Sillán, una extraordinaria psicóloga y docente, dice, como consecuencia del efecto traumático ante el dolor psíquico, por la magnitud de las atrocidades padecidas y reforzado por la negación de los perpetradores, los sobrevivientes armenios se encontraron sin referentes apropiados en el lenguaje para transmitir las extremas atrocidades vividas. Víctimas de un silencio doloroso, los armenios quedaron huérfanos de palabras para transmitir la historia. Como sobrevivientes, necesitaban reconstruir sus vidas y olvidar los horrores pasados. Entonces entraron en el silencio, no querían o no podían hablar. A un siglo del genocidio armenio, memoria, verdad, justicia y reparación, ese fue el lema de la más que interesante conferencia llevada a cabo días atrás en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación. Y nuestro compañero, que es también legislador, porteño y un destacadísimo dirigente cooperativista, esto tenemos que decirlo nosotros porque él no lo va a decir, también participó. Efectivamente, Liliana, tuve el honor de participar en esa mesa y leí un par de fragmentos que me parecieron importantes del libro Recordar opinando sobre el genocidio de armenios, razones, fundamentos y motivaciones de la causa judicial contra el Estado turco, que es de la autoría del escribano Gregorio Airavedian, que tuvo la gentileza, la generosidad de obsequiarme este texto con una muy cálida dedicatoria. Y leo un fragmentito de lo que yo comenté en aquella oportunidad. Un capítulo del libro que se llama La perseverancia de un pueblo. Y dice, al comienzo, los armenios, cuyos orígenes se remontan al tercer milenio de existencia, si bien poco considerados historiográficamente por razones de su escaso peso específico en el concierto mundial, generalmente recordados por ser los primeros en haber adoptado el cristianismo como religión oficial con anterioridad a Roma, poseen otros rasgos distintivos que merecen recordarse. Y entonces comentaba Liliana esta parte que dice, en efecto, tal es el caso de la perseverancia, que les ha permitido enfrentar un sinnúmero de dificultades y sobrevivir en condiciones harto complicadas. No se trata, por cierto, de facetas racistas ni de falsos nacionalismos generalmente proclives al autoelogio sensiblero, más cercano al fanatismo que a la verdad histórica. La opinión pública mundial casi desconoce que, así como encabezó históricamente la profesión de fe cristiana, también tiene, el pueblo armenio, claro está, el triste privilegio de liderar la nómina de víctimas del aberrante crimen de genocidio del siglo XX, concebido, organizado y ejecutado por el Estado de Turquía a modo de solución final de las controversias con sus súbditos armenios. Y por su parte, el filósofo y escritor José Pablo Feynman trazó un paralelo entre el genocidio armenio y nuestra propia tragedia, la última dictadura cívico-militar del 76. ¿Qué nos ocurrió? Nos ocurrió el genocidio armenio. Yo no podría hablar del genocidio con la certeza con que lo hago aquí, hoy, si no lo hubiera padecido. Ahí estaba la inmensa pared, el inmenso muro con que nos chocamos y que fue el muro del terror, el muro de la muerte, de la persecución, de la ausencia de ley. Nadie sabía qué es lo que lo hacía un subversivo, nadie. Entonces, ahí me empecé a hacer armenio, por supuesto. Todo sobreviviente de un genocidio, dice aquí Rita Cristina, ¿no? En este formidable libro, todo sobreviviente de un genocidio cree durante el resto de su vida que va a volver a pasar. Esta es una condena que uno no se saca de encima. Siempre cree que va a volver a pasar. Eso es la condición y la culpa del sobreviviente, ¿no? Lo otro en lo que somos armenios los argentinos es que los desaparecidos son desaparecidos. Y efectivamente, es famosa la frase de Videla: el desaparecido no está, se evaporó, no está. La condición del desaparecido es que la familia, los amigos, no tienen nunca el cuerpo. No tener el cuerpo es esperarlo siempre, es esperar siempre el regreso del cuerpo que no está, que no volvió, ni siquiera muerto. Y esto también nos hace armenios. El pedido que los armenios hacen de justicia o de reconocimiento es un pedido de reconocimiento a su dolor y también a la ausencia que padecen. El doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2012 publicó un estudio preliminar para el libro Un proceso histórico, Absolución al ejecutor del genocida turco Talat Pasha, trazó una línea histórica de los genocidios y habló del concepto de genocidio y de la definición legal de genocidio. En el siglo XX, uno de cada 50 habitantes de este planeta fue eliminado por el Estado. Algunos dicen que por eso el siglo XX ha sido el siglo de los genocidios. Yo no estoy tan seguro. Creo que masacres hubo siempre. Y por otra parte, no podemos olvidarnos que vivimos en un continente y estamos parados en un derecho que quizá se funde en el genocidio. Efectivamente, vivimos en un territorio donde un día llegaron unos señores, contagiaron a todo el mundo, mataron el 80% de la población, después transportaron población africana, y bueno, y ahí estamos. Y no solo el viejo colonialismo, no solo el colonialismo del siglo XVI, XVII, sino el neocolonialismo, aquel que se desarrolló a partir de la conferencia de Berlín convocada por Bismarck, que dividió y partió el África como una pizza, como un queso, y bueno, el Congo belga de Leopoldo II, se calcula que fueron 2 millones. Comienzos del siglo XX, los hereros, los alemanes destruyeron en Sudáfrica los hereros, y nosotros también, la campaña del desierto, claro, y tenemos los 100 pesos con la cara de roca, ahora está cambiando, menos mal. Y la tremenda disminución de la población neocolonizada de África, del África subsahariana y del norte de África. Es decir, no sé si todo esto se puede llamar genocidio, porque la definición internacional de genocidio es un texto legal. Y efectivamente es una definición que resulta terriblemente mezquina, porque en el momento en que se hizo esa definición, había que cuidar que dentro de la fórmula o de la definición de genocidio no cayesen algunas cosas que a los que estaban votando la fórmula no les convenía. Por ejemplo, los desplazamientos de Stalin. Por ejemplo, las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Por ejemplo, los genocidios cometidos, las matanzas colonialistas o neocolonialistas de los países europeos. Entonces se hizo una fórmula que desde entonces permite discutir frente a cada genocidio si es genocidio o si no es genocidio. Se dice que Camboya no fue genocidio, bueno, 2,5 millones muertos no es nada, ¿sí? Etcétera. Bueno, como no quería matar a todo el pueblo camboyano, no es genocidio. Pero en fin, es decir, esto mostraría que hay, bueno, un concepto, una definición legal, pero que hay un concepto sociológico, un concepto de masacre de Estado, que lo tenemos que manejar bastante al margen de la definición legal para no confundirnos cuando hablamos de esta cuestión. A un siglo del genocidio armenio, memoria, verdad, justicia y reparación, Realmente se trató de una conferencia de un profundo contenido conceptual en torno al genocidio armenio, pero también en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos en todo el mundo. Fue una conferencia que aquí pudimos acercarles en forma muy recortada, resumida, pero que creemos ajustada al espíritu profundamente humanista que circuló tanto en los expositores como en el público que colmó la sala Solidaridad del Centro Cultural. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene escuchando Ils sont tombés, ellos cayeron, una canción del cantante, compositor y actor francés de origen armenio Charles Aznavour, que interpretó la cantante Valeria Cherekian y que Alejandro Apo leyó su traducción. Hasta la semana que viene. Nos encontramos dentro de exactamente 7 días. Cayeron y nunca supieron por qué. Hombres y mujeres y niños que solo querían vivir. Hombres embriagados de espanto, mutilados, masacrados, los ojos abiertos de terror que cayeron invocando a su Dios en el umbral de su iglesia o a pasos de su puerta. La multitud en el desierto tropezando con sus pasos. Agobiados por la sed, el hambre, el acero, el fuego, nadie en este mundo ruidoso alzó la voz, mientras un pueblo se deshacía en su sangre. Cuando Europa descubrió el jazz, su música y el gemido de las trompetas encubrían el gemido de los niños. Cayeron con pudor y en silencio miles, millones, sin que el mundo se conmoviera, y se volvieron de pronto pequeñas flores rojas ocultas por el viento de la arena y el olvido. Cayeron, sus ojos abiertos al sol como aves destrozadas por una bala que cortó su vuelo, para morir no importa dónde y sin dejar rastros, ignorados, olvidados, hasta de su último sueño. Cayeron en la ingenua creencia de que sus hijos podrían vivir su infancia y que un día llegarían a la tierra de la esperanza, de los países abiertos a los hombres de manos extendidas. Yo soy de ese pueblo que duerme sin sepultura, que ha decidido morir sin renunciar a su fe, que jamás bajará su cabeza ante la injuria, que sobrevive a pesar de todo y que no se queja más. Cayeron para entrar en la noche eterna de los tiempos por su coraje. La muerte los golpeó sin preguntarles la edad. Eran culpables. Eran hijos de Armenia. Avergjum sur pavat obletun Yergnim mais aigagar Hoskerov mer mashtotian Yerkumem siravar Imoskin hayrani Muchas gracias.